rico bocao de Ilachi del Monte. Qué rico el mango. Pero que da muña aquí, pero que da muña aquí del Monte. Un cachito pa' hueler, no pa' hueler, porque este es del Monte. Chuma la catera, maquinolandia.